Bueno, pues este asunto todavía aún lo veo con más extrañeza. Yo no soy de número y me cuesta mucho trabajo, yo más bien me conduzco por la intuición. De todas maneras, he hecho algunas observaciones a este documento. En principio, parece ser que la responsabilidad municipal estribaba en pagar el IVA, que ya suscitó aquello disputa o por lo menos malestar, con 40.000 euros que hubo que aportar por parte de las arcas municipales a un arreglo de camino que habría incluso que hacer algunas observaciones sobre los arreglos de estos caminos. Pero, en fin, esto es una cuestión más económica. Ese, en primer lugar, si aquí hay una desviación presupuestaria, no sé si es que le corresponde asumirlo al ayuntamiento, esa última facturación que se hace con el arreglo de los cuatro caminos, o es una partida que se incrementa con motivo de la finalización de las obras y, por tanto, una mayor participación del ayuntamiento en cuanto al pago del IVA. ¿Serían, en ese caso, una mayor aportación de IVA del ayuntamiento? No. Bien. Por otro lado, aquí se habla de una modificación presupuestaria. Bien, una transferencia de crédito. Pero, por otro lado, observo que se utiliza, no ocurría en la otra transferencia de crédito, sí, aquí ocurre aquí que se utiliza los dos presupuestos. Se habla tanto del presupuesto de 2011 como del 2012. Estas preguntas ya las hice yo en comisión informativa y no salí satisfecho de la comisión porque a mí no se me aclaró, a menos que soy muy duro de entender, de comprender. Pero yo, a ojo visto, en la partida que se incrementa, que es la adecuación de los cuatro caminos del término municipal de Ubrique, y la partida que se reduce es las actuaciones en espacios públicos 2012. ¿No es del presupuesto de 2012? Un momentín, paso la palabra al interventor para que haga una aclaración sobre este tema. Vamos a ver. Yo no hice el presupuesto, no informé el presupuesto del ejercicio anterior, pero me imagino que funciona como en el resto de ayuntamientos. Hay partidas presupuestarias que son repetitivas durante los diferentes ejercicios, y entonces lo único que varía en el título es el año. De esa forma, para poner un ejemplo diferente al que se pone aquí, imaginemos inversiones informáticas, que es muy habitual. Todos los años se hacen inversiones informáticas y esa partida siempre suele estar en el presupuesto, con la única variación, y no siempre, según el ayuntamiento, del año. En el 2011 se pone inversiones informáticas 2011, en el 2012 2012, 2013 y así sucesivamente conforme van pasando los años. En este caso, por lo que vengo observando, la partida actuaciones en espacios públicos suele ser habitual en los presupuestos municipales de Ubrique, y entonces la única variación es el nombre 2012, 2013, 2014 y así sucesivamente. Cosa diferente son las partidas que nacen bien en el presupuesto o bien durante el ejercicio presupuestario, conforme nos van se va resolviendo subvenciones que nos conceden a los ayuntamientos. En este caso, en su momento se nos concedió una subvención para la adecuación del camino del término municipal de Ubrique, y en ese momento se genera crédito y nace en el presupuesto una nueva partida. Esa partida no es necesario que lleve el apellido, por así decirlo, del ejercicio en el que aparece, porque se supone que es una subvención puntual. En el ejercicio siguiente, si nos la dan, pues estupendo, y en el ejercicio siguiente, si nos la dan, pues estupendo. ¿Qué pasa? Esa subvención, por lo que tengo entendido, se concedió en el 2011. No hay problema. La obra no termina, queda una obra por ejecutar, quedan facturas por pagar y esa partida forma parte de un expediente que se llama incorporación de remanentes de crédito. De esta forma, las partidas que periódicamente se van consignando en los presupuestos durante todos los años, van incluidas en el presupuesto, llamadas en este caso 2012, y conforme van las otras partidas que nacieron como consecuencia de proyectos puntuales por subvenciones, aparecen de repente en el presupuesto a través del expediente de incorporación de remanente. En este caso, para que quede claro, las dos partidas corresponden a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2012. Pero esas partidas tienen diferentes formas de aparecer. Unas aparecen a través del presupuesto directamente y otras aparecen mediante la incorporación de remanentes de crédito. No, yo no sé si me he explicado. Lo que quiero que quede claro es que las dos partidas son del presupuesto 2012 y están ahí en el presupuesto 2012. Simplemente. Y se está generando crédito por el importe correspondiente a la tercera certificación de la obra en cuestión, que según han informado los técnicos competentes, se está ejecutando conforme al proyecto que en su momento fue aprobado. Nada, simplemente eso, que de lo que se está tratando, que es verdad lo que ha dicho la señora concejala, la delegada de Hacienda, que considero que, en mi opinión, no se estaba consignando en el presupuesto debidamente. Es decir, lo normal es que de un gasto tengamos localizado perfectamente la única partida asociada a ese gasto y no dos partidas diferentes asociadas al mismo gasto. Dificulta el control presupuestario, simplemente. Entonces, yo he informado que esta era la forma de proceder. Simplemente. Entonces, una pregunta cuasi técnica, pero más bien política. El presupuesto que se hace para el arreglo de los cuatro caminos, que en principio nos iba a costar al ayuntamiento cero pesetas, cero euros, que al final apareció una partida de 40.000 euros, ahora con esta modificación de crédito, el ayuntamiento, las arcas municipales, ¿qué aportación tienen real y efectivamente? No entiendo la pregunta. Vamos a ver. Yo es que lo digo en román paladín, porque yo creo que es la única manera de entendernos, porque técnicamente es muy difícil, como no se haya estudiado numeritos. La concepción que nosotros tenemos del arreglo de los cuatro caminos, aunque no se hayan arreglado del todo, y unos más que menos, y unos más que otros, al ayuntamiento siempre se nos dijo: esto es un arreglo que al ayuntamiento no le cuesta nada, esto viene todo de la Junta. Pero al final, si se descubrió, lo descubrí yo, que íbamos a pagar 40.000 euros, que no estaba de acuerdo, que podíamos haber hecho una recaudación especial. Pero bueno, hemos pagado 40.000 euros de IVA. Esta modificación de crédito, ¿va a suponer un mayor gasto para las arcas municipales? Claro. Todos los caminos se han hecho en base al proyecto que se presentó y en base a la subvención que se solicitó. Los caminos no se han hecho unos más que otros. Es decir, los técnicos, el arquitecto correspondiente, ha ido verificando con los técnicos el trabajo que ha hecho la empresa previa a las licitaciones que se llevaron a cabo, donde se presentaron 9 empresas y al final el pliego condicionante a los caminos, pues la empresa que la ha ejecutado se ha hecho en cada camino la información y la valoración de los técnicos para su finalización, para que todos los caminos estén correctos. En cuanto al tema de la subvención, por una parte, es posible y no entendible, aunque todo tiene que ir con su IVA, no se entiende que ante administraciones que cobren ese IVA. No se entiende. Pero realmente tiene que llevar ese incremento que a las arcas, precisamente, la justificación de toda la documentación y del pago se ha hecho ya y se ha enviado hoy concretamente toda la documentación para que la Junta de Andalucía pague el 50%. ¿Me habías entendido la pregunta? Es que la respuesta yo, desde luego... Perdona, pero es que no es entendible. No sé, a lo mejor hay aquí un... La inmensa mayoría, menos yo, a lo mejor, ¿no? Que no la entiendo, pero me cuesta mucho trabajo entenderla. La pregunta es, además de los 40.000 euros, ¿las arcas municipales van a aportar algún euro más por esta modificación de crédito? No van a aportar ningún euro más.